Muy buenas noches, estamos nuevamente en un programa de Casiopeya. Gritos de esperanza y rebeldía. Salió bueno el inicio, soy el Pepe. Y yo la Javi. Y aquí estamos en un nuevo capítulo que ha costado salir, pero ya está. Va a estar calentito porque está ahí en el horno. Y aparte ya está haciendo frío afuera, así que una estufita, estamos grabando aquí en la nochecita. Hoy día menos Patagona. 3. Menos 3, ya está bien escarchado afuera. No, ya el invierno ya llegó con todo. Sí, hoy día el programa de hoy día es bastante especial. Sí. Hay hartas emociones. Me da un poco de vergüenza igual. ¿Pudor? No. Estoy nerviosa. Ya, sí, tampoco es tan terrible. Pero porque también una de los grandes tantos temas o motivos por qué es especial es porque la banda que vamos a hablar accedieron a dar una entrevista y respondieron algunas preguntas. Así que son los primeros que publicamos entrevista. No en vivo, pero nos dieron su tiempo para respondernos unas 5 preguntas, si no me equivoco, 6. Sí, creo que son 5 preguntas y después unas recomendaciones. Cacha. Sí, igual es una banda significativa, yo siento, para nuestra vida. Para nuestra vida, para el hardcore. Para el hardcore nacional. El hardcore nacional, sí, tiremos el nombre ya, si para qué tanto. Si también sale en el cartel promocional. Bueno, la banda es Entre Fuego. Sí, Entre Fuego, banda icono, yo creo, del hardcore chileno. Que ha estado desde. Bueno, ahí la Javi va a entrar más en detalle de la biografía, pero. Con su disco bastante representativo dentro de la banda y de la música hardcore de la escena nacional. Sí, yo creo que como que dentro de lo que es la escena nacional y también latinoamericana. Igual los chicos lo han sido probable. Como... Han hecho varias giras, o en sí. Su momento hicieron gira por Sudamérica. Sí, son como bien iconos. O sea, yo veo los comentarios que les ponen en redes sociales y les mando saludos de todos lados. No solo Chile. No. Cuéntanos un poco de la historia de la banda. Bueno, hoy día va a ser diferente el programa porque no nos vamos a basar o explicar tanto los temas como lo hemos hecho anteriormente, sino como los chicos dieron su espacio para responder algunas preguntas, les vamos a dar más espacio a ellos que hablen, más que nosotros mismos. Claro. O sea, vamos a partir con una pequeña biografía, su disco, una historia de amor que hay entre medio, las entrevistas y después vamos a recomendar 3 temas, los temas más íconos de esta banda. O más escuchados. Sí, pero yo creo que si tú pones un tema de ellos, sí, sabía el tiro que es Entre Fuego. Bien, Javi nos va a contar un poquito de la historia de esta banda y algunos hitos como históricos dentro del los años en que ha sacado los discos, hasta cuándo tocaron, etcétera. Bueno, esta banda partió en 1998 en Santiago, Chile. Los miembros de esta banda son Charlie Suárez, Gabriel Oporto y Jerónimo Ruiz. Tengo entendido que han ido como entran y salen chicos, pero los que se han mantenido siempre han sido estos 3. Es una banda ícono dentro de lo que es el hardcore chileno, tanto de la música como de la escena hardcore, promoviendo siempre como la idea de la autogestión. De hecho, lo dicen como en varias letras, el tema de la liberación animal, pero principalmente en sus letras podemos escuchar lo que es la rabia, la ira y a la vez también lo que es la esperanza, situaciones cotidianas de la vida diaria y del mundo en el que estamos viviendo. Claro que no ha cambiado tanto desde los años 90. No, de hecho hay una, final 90. Una de las canciones que hace poquito estaba escuchando la letra y podría pensar perfectamente que esto está pasando hoy. Entonces... Claro, lamentable igual. Sí. No ha cambiado nada en ¿cuánto? ¿10 años? ¿15 años? Claro, los chicos partieron el 98, estuvieron activos hasta el 2004 aproximadamente, tuvieron un... 2005. Uh-huh. Y luego después volvieron en el 2008 hasta el 2010, que ahí supuestamente se habían retirado. Y con todo este tema del estallido social del año pasado, volvieron a juntarse. Claro, Y volvieron a aparecer sus conciertos, como recuerdo en Valpo, parece. Tocaron claro. en diciembre, por ahí, noviembre. Sí, tocaron en Valpo para juntar fondos para las familias que se les quemaron las casas. El incendio en Valpo y también en Conce. Ah, de veras. Y bueno, han estado bastante activos en las redes sociales y se rumorea un nuevo Trabajo. trabajillo por ahí. Bueno, ahí en la entrevista lo van a mencionar un poco. Exacto. Sí, igual es súper importante el tema del hazlo tú mismo, ¿no? La autogestión. Como, yo creo que es un icono de la escena hardcore, también de la música punk. Esto de uno con los propios medios y con los contactos, uno puede ir generando la misma escena, construir un disco, grabaciones de alto nivel, Tocata. tocata o giras de buena calidad o por todo Chile. Entonces, yo creo que No, y sin estar buscando fondos y menos del Estado. ni del Estado ni de empresas privadas. ¿Cachai? Entonces, es una banda que nació, vivió y murió lo que es la autogestión. Claro. Y tal vez está resucitando dentro Y de lo mismo. claro, entre las cenizas, fuego. Ah, Claro, entre todo. el fuego. Oye, ¿y los discos que tienen? Calma, calma, que Ah. quiero citar. Aquí los chicos encontré por ahí dentro de todo lo que busqué. Una cita. Bueno, firma Entre Fuego, así que no sé cuál de todos lo dijo, pero dice así: nos propusimos y destinamos a dar más de un dolor de cabeza, ofender a más de alguien y sobre todo ser un soundtrack para prenderle fuego a más de un dogma impuesto por la cultura predominante, y creemos que a fe ciega lo conseguimos. Bueno. Yo creo que todos los que han visto Arder, de alguna parte se le pone como una musiquita de fondo y puede ser más de una de las canciones de los chiquillos. Sí, yo creo que sí. Está dentro de una De un tracklist, soundtrack, de sí, una película, totalmente. cuando el caos estalle. Aparece. O estalló, o va a estallar. O está estallando. Está estallando también, con una pandemia en medio. Oye, Así que ahí se las dejo. Yo siento que lograron ser lo que se Claro. propusieron ser. Esa cita es como cuando vuelven en el 2008, creo. Cuando anuncian ese nuevo disco que sacan. Sí, cuando anuncian el disco, si no me equivoco, Espíritu Intacto, la esperanza de pie. Ya. Bueno, el primer disco fue Construyendo Emancipación, el 2003. Va, el 2002, perdón. Luego Una Práctica, del 2003. Después el gran disco Himnos de Esperanza y Frustración. Que es como el más famoso, entre comillas, de cuando salta ya como a quien mucha gente ya lo conozca en torno a sus temas que Ese están fue ahí. el 2000. Ya. Y El Espíritu Intacto, La Esperanza de Pie, el 2010. Así que bueno, ahí dentro de los temas que vamos a tocar hay dos de himnos y uno de espíritu. Bueno, igual tengo varios amigos que en su momento estaban rayaban con Entre Fuego, y es muy chistoso porque después ya como se alejaron de la música hardcore de otras bandas, etcétera, pero escuchaban a Entre Fuego y como Callan. que las cantaban, así como cuando uno a veces, no sé, a mí me pasa que todavía tengo meses de memoria las canciones de misa, así como integrada en mi ADN. Yo creo Ah, a que mí me pasa con las de Mazapán, ahora que las he estado escuchando, no me últimamente. he dado cuenta que me las sabía. Entonces yo creo que a muchos le puede pasar eso también, como que les quedaron grabadas en la memoria, en la época en que vivieron, tal vez una adolescencia, una juventud, y entonces ves que suenan y uno ya se las sabe. Totalmente. Sí. Es un muy buen ejercicio ese, al revivir esas canciones. Y ahora pasemos al tema amoroso, que estuvimos anunciando el fin de semana en nuestras redes para que nos sigan en Instagram, casiopeia.gritos. Y cuenta es tuyo. Dale, parte, yo te voy a ir tirando los Los datos datos más. duros. Bueno, el dato amoroso es muy chistoso. Porque es, en otras palabras, como con la Javi aquí nos conocemos. Bueno, nosotros somos compañeros hace ya bastante años atrás. Y nos conocimos, no sé si gracias, pero a raíz de Entre Como que Fuego. el bichito nació igual. ¿Cómo? Como que el bichito como que ahí, como que picó. Claro. Como que estábamos ahí ya conversando, pero el bichito cuando pasó esto fue como mmm. Claro, no sé qué significa ese mmm. Pero pasa que el año 2011, sí, era sí. Plena Tomás, nosotros estábamos en la universidad. Estudiantil y universitaria. Claro, estábamos nosotros estudiando en la universidad en la USACH. Y no me acuerdo, con mis compañeros, amigos de allá, decidimos hacer una tocata en beneficio de a un compañero secundario que había tenido un accidente. Así que con diferentes agrupaciones, colectivos de la universidad, decidimos o queríamos hacer una actividad para juntar dinero. Y no sabíamos que, bueno, ustedes no sabían qué hacer. Claro, no sabíamos qué hacer. Y no, por ese motivo, contacté con la Javi a conversar. Ya estábamos conversando. Claro, y yo le comento la idea. Y no sé por qué le digo, me gustaría invitar a esta banda. Y le mandé un link de una tocata de Entre Fuego. Un YouTube. Claro, un YouTube lento ahí, en esa época. Yo ahí en Messenger. Claro. Lo abro. Con su biote. A mí ya me gustaba el Pepe, pero hagamos la piola. Y que abro y me pongo a escuchar el disco, la canción, po. Y mágicamente, cosa del destino, estoy viendo el YouTube y cacho que el bajista, creo. Sí, creo que sí. Era mi vecino. Y queda así como, ¡oh! Concha la lora, lo conozco. Y aparte me llevo muy bien con mi vecino. En ese época. Bueno, mi ex vecino. Y como que me puse nerviosa, yo creo, para variar. Y le digo al Pepe, loco, podemos contactarlo. Déjame a mí. Y ahí la Javi mueve todas sus telarañas para llevar a cabo esa gran idea. Bueno, igual podemos ver el nombre del vecino porque tiene buenas fotos. Con nuestro amiguito Gary. Un saludo para Gary Go. Gary Go. Lo pueden encontrar en Instagram. Tal cual se fue. Creo que es como Gary Fotos. Pues. Bueno, lo podemos etiquetar en el cuando subamos el afiche. Sí. Porque también está dentro de la historia de Amherst. Y la cosa es que el Gary me dice como que sí, que había tocado, creo, y me da el mail de Jero. Y ahí le mandé el mail, le contamos igual todo el rollo de la tocata, del cabro y todo, y accedió. Y fue bacán. Y le mandamos, che. Sí, después con harto trabajo, porque me acuerdo que era invierno. Fue una tocata que se hizo como en julio. El 28 de julio, 28. Nunca lo olvidaré. Chuta, yo sé que lo tengo tatuado, pero se me olvida. Fue invierno, entonces estábamos como que iba a llover, iba a llover, cómo gestionar salas, porque al final lo hicimos en la misma USACH, en una sala. En la pecera. Y salió bastante bien el tocata. Uh-huh. Cuarta gente, tuvo buenos comentarios. Habían varias bandas, no sé sí. Si quieren alguien que haya ido a esa tocata y lo vean en redes sociales, nos comenta. Yo claro, estuve ahí. Tocó Hoy Es el Día, me acuerdo. Bueno, Entre Fuego, Mil Palabras para el Fuego. Había una banda de unos amigos, Rearme. Rearme, también. Que igual tocaron. Golpes en mi Cara. Y Crónicas de Explosiones. Demencia Esquizo. No, sí estuvo buena. Y la Real Instinto del Fuego. Sí, estuvo entretenida. Hubo harta sopa y pilla, me acuerdo. Oye, costaba 500 pesos la entrada. Ay, bueno. No sé cuánto habíamos juntado, pero bueno. Pero llegó a manos del chico, así que sí. Eso es lo importante. Y esa es como nuestra historia, amor. Pues desde ahí que estamos juntos. ¿Verdad? Así, tal cual. Estamos con un retoño, por eso se nos ha costado, yo creo, más que nada grabar programas, porque es complejo. Terminamos muertos. Pero eso es un poco la historia de amor que queríamos contar en base a De Entre Fuego de fondo. Justo yo, no quemando algo, sino bueno, después sí. Se dieron en la lucha estudiantil en muchas instancias. Vamos a poner el link de un video de YouTube de los H. Ah, con la tocata. Con la tocata. Ah, igual puede ser interesante, entretenido. Sí, ahí para que se busquen. Y yo no cachaba nada del hardcore. Y tú, no, sí, yo cocheto. Dale, Pepe. Bueno, déjame a mí, yo los contacto. Haciéndome la bacana, vos. Está bien, resultó. Resultó. Y así que, bueno, esa es la historia que queríamos compartir. En el día de hoy, en esta instancia. Y yo creo que ya devoles tiempo para hablar un poco de la entrevista. Ya. Que en verdad las preguntas las hicimos hace bastante. Creo que todavía no empezaba el tema del coronavirus aquí en Chile. No, yo creo que fue verano. Sí, se las mandamos a los chicos. Y además me recuerdo que íbamos viajando por la región cuando fuimos formulando las preguntas. ¿De veras? Fuimos para Puerto Cisne. Sí. Un lugar súper bonito acá. Y bueno, en esa instancia generamos preguntas que eran más relacionadas para relacionar el tema del estallido social de octubre, y no abarcamos el tema de la pandemia porque en verdad no llegaba a Chile. Así que vamos con la primera pregunta, ¿o tú quieres comentar algo antes? No, démosle y le ponemos play a la respuesta de los chicos. Claro, vamos a ir fragmentándola porque tampoco es una conversación fluida, porque no fue una conversación en vivo. Ya dejamos las preguntas y nos respondieron apenas pudieron. Pero la primera pregunta le preguntábamos más que nada como el tema de la música. Siendo que no es música vacía lo que ellos tocan, sino música con contenido. Por lo tanto, el que entiende o que cómo se relacionan con la música, con sus letras, con los instrumentos, etcétera. Esta entrevista la responde Charlie Suárez. Ah, Charlie Suárez, ya. Yeah. Entonces, él nos responde todas las preguntas. No sabemos bien si en nombre de Todo Entre Fuego o como él, pero los chicos él lo dejaron como portavoz. Así que escuchemos lo que nos cuenta él. La primera pregunta sobre la música. Mira, la verdad, en lo personal, tengo una vida súper, extremadamente musical. Es algo que me acompaña desde muy pequeño y que tuvo un interés súper marcado desde muy chico. Es una manera de vivir, es algo que te acompaña para siempre, que te saca de los hoyos cuando estáis mal y te motiva cuando estáis bien. Y respecto a cómo lo llevamos a nuestra vida, mira, yo la verdad las cosas, es como llevamos las letras a nuestra vida diaria. Yo pienso que es un poco difícil tratar de como conseguir una consecuencia total sobre las cosas que tú piensas versus las cosas que terminas haciendo estando inmerso en un sistema capitalista como estamos ahora. Como que se llama, yo en lo personal acá tengo un negocio de comida inclusiva que es apta para veganos, que me permite tener una manera como de vivir y de enfrentar el sistema un poco más amigable, se podría decir. Me permite ciertas libertades y darle una orientación que esté un poco basada en la construcción valórica que se dio con el hardcore igual. Igual es súper sincera la respuesta, ya que como que al final yo creo que a muchas personas nos pasa que intentamos, no sé si ser puritanos o intentamos llevar una vida lo más alejada del sistema, pero al fin y al cabo igual está inmerso. Sí, no, como que no sé si algún día nos vamos a vivir al campo y como que producir todo y no depender de este sistema capitalista sería bacán, pero realmente puta, acercarse o sea, estar lo más cercano a lo que realmente uno piensa, entre lo que pensáis y lo que hace, tratar de ser lo más coherente, puta, ojalá. Claro, y ahí igual hay que, yo creo que es súper importante, tal vez un poco lo que vislumbra Charlie. Sí. Ver fisuras dentro del sistema, como buscar por dónde uno puede generar como un, más que un gallito, como vivir cómodamente, porque al fin y al cabo tampoco la idea es que estemos mortificándonos y siendo ermitaños, viviendo encerrado o en contra de todo, y al fin y al cabo como salud mental son negativos, sino también hay que buscar cómo yo intentar ser lo más, vivir dentro de lo posible la comodidad del sistema, por lo menos siendo algo que nos gusta, intentando ser algo como desde otra perspectiva o buscar cosas más autogestionadas, etcétera. Comparto totalmente su respuesta, en verdad. Sí. ¿Sí? Gracias. Ya. Bueno, la segunda pregunta, ¿la quieres decir tú? Uh-huh. Ya, dale. Más que nada, la pregunta se basa en la escena hardcore en Chile. ¿Cuál es como la radiografía que ellos le hacen a la escena hoy en día? ¿Y por qué ellos creen que la escena está así? Sea como sea. Porque ellos creen que está como es la situación. Así que escuchamos. Vamos al play. La escena en Chile. Bueno, la escena en Chile yo encuentro que está fragmentada como siempre ha estado. Tiene diversas vertientes, diversas corrientes con diversos intereses. Todos funcionando en paralelo. A veces uno se encuentran con otro, lo cual me parece bien, a veces no, y que también me parece bien. Cada uno tendrá las visiones que quiera tener, o interpretaciones, o va creando como círculos en base a los intereses que tú tienes, ¿me entiendes? Yo creo que la escena sigue funcionando en la medida que hayan bandas, que hayan fanzines, que hayan colectivos, que hayan personas involucradas en ello. Y por lo que yo veo, todavía sigue así. No sé si habrá habido como un cambio tan brusco. Siento de repente que el tema como de la introducción digital a la música marca un antes, un poco y un después. Siento que la era digital va acompañada de un inmediatismo que también ¿cómo que se llama? Se manifiesta en las dinámicas de escuchar música que han ido cambiando. El inmediatismo ha hecho que los flujos de música hacia el público vayan cambiando. Las bandas ahora sacan singles, no sacan discos. Uno mismo, la vorágine es tan depredadora que termina escuchando canciones más que discos completos. Antes no era así, en la era pre-internet tú te dabas el trabajo de escuchar un disco, porque también había menos responsabilidades, había más tiempo y había también un mayor interés, no había tanta información, entonces tú podías ir de como depositando ciertos espacios de tiempo para escuchar música y no como ahora, que tú, la música te acompaña y vas escuchando una canción, dos canciones, te interesan más canciones que realmente discos como concepto y como un conjunto. Oye, es muy cierto lo que él dice. Yo cuando era chica le ponía play al Discman y escuchaba todo el CD. Sí, pues, a mí me hizo harto sentido cuando escuchamos, cuando apenas nos llegaron las respuestas. Y decía, oh, de veras, yo ya no escucho discos. Hago listas, a veces hasta listas random en Spotify. Y desde que escuché su reflexión de los discos, como que igual me ha dado el tiempo De ponerle play a un disco. claro, intentar entender, empaparme de la propuesta que hay detrás de un disco. Sí, igual debo admitir que yo también lo he hecho. Ah, en secreto. No, no había dicho. Porque, de hecho, los discos que me sé así como las canciones completas y todo son los únicos discos cuando yo escuchaba cuando era chica. O sea, Claro. cuando no existía el internet como en la mano. Claro, como Spotify o YouTube. ¿Cachai? Qué cuático. ¿Cómo ha cambiado? Pero dentro de la escena igual es súper importante eso de no considerar como la escena, sino que siempre ha sido todo, hasta desde el mundo punk, del mundo anarquista, etcétera, el tema de como que siempre han intentado hacer como o hablar de una escena, en el sentido de que siempre son personas y siempre van a ser muchas escenas, muchos puntos de vista, muchas situaciones, muchos conflictos también, porque al fin y al cabo son perspectivas totalmente diferentes todas. Y también lo que uno interpreta del hardcore, o como decís tú, del anarquismo, del punk, etc., no es lo mismo que lo interpretas tú o que lo interpreta el resto. O sea, podemos tener como ciertas ideas afines, pero, y claro, y con los que tengáis más afinidad te vais juntando, pero no necesariamente todos lo van a interpretar de la misma manera. Entonces es Claro, como. obviamente siempre va a haber diferencia y siempre va a haber diversidad. Exacto. Vamos a la tercera. Cuéntanos tú, ¿cuál es la tercera pregunta? La tercera pregunta nació porque en la tocata de Valpo, creo, si no me equivoco, Jero dio el espacio como para que las chicas que estaban en la tocata también como que fueran al pogo y como que no se No, sintieran si fue en como, esa. ¿cierto? Fue en esa. Como que no se sintieran como incómodas estando ahí, ¿cachai? Entonces, claro, como se dio ese espacio que por lo menos yo no lo había visto en otros videos o en otras bandas. Surgió la idea de preguntarles que como banda, ¿cómo se hacen cargo del cuestionamiento del feminismo dentro de lo que es la escena? Igual la escena siempre ha sido como de muchos hombres muy machos y, ¿cachai? Como que no, ¿cachai? Como si es que se hacen cargo como de un discurso feminista, si ¿O es qué que lo rol tiene la tienen. mujer también dentro del hardcore? Claro, y o si es que han empezado a actualizar su discurso o su, no sé, pues su postura también considerando lo que es el feminismo. Veamos lo que nos dicen. Ahí vamos a cachar. Como banda, no sé si nosotros no estamos haciendo cargo de esos cuestionamientos. Tratamos, en lo personal, o sea, lo que vi yo dentro de toda la historia de la banda, siempre fuimos una banda inclusiva donde los espacios para las mujeres siempre estuvieron dados, ¿me entendí? Pero yo pienso que hacernos cargo de un discurso feminista, yo siento que es un poco fuera de lugar para nosotros como hombres. Yo pienso que nosotros somos parte de una generación súper ignorante en esos aspectos y que ha tenido que reeducarse al respecto. Lo cual me parece súper bien, porque significa el comienzo del reconocimiento histórico a las desigualdades y a las injusticias de género que han sido parte de la historia de la humanidad hasta estos tiempos. Yo pienso que actualizar el discurso de la banda tendría más que nada que ver con cambiar las actitudes personales de cada uno, porque uno está lleno de contradicciones y de micromachismos que están expuestos desde el humor hasta la manera en cómo te relacionas laboral, ¿me entendí? Entonces, yo pienso que como que por ahí va un poco, tratar de como cambiar tus entornos, en el caso de los que tenemos hijos, tratar de educar a nuestros hijos bajo otras premisas que están en contra de ese discurso prefabricado de la mujer y sus roles en la sociedad. Pero siempre desde una perspectiva acompañando, no ni diciendo cómo se tienen que hacer las cosas, me parece un poco como fuera de lugar. Yo pienso que las mujeres tienen claros cuáles son sus luchas y nuestro deber como hombres y como hombres reeducándose es apoyar desde atrás, mirando cómo las cosas ocurren y tratando de dar el apoyo necesario en los momentos cruciales y en el plano educativo, se podría decir, con nuestros propios círculos cercanos, ¿no? Pero son las mujeres las que tienen toda la palabra en sus propias luchas, digámoslo así. Claro, es un discurso que a veces uno tiene que hacerse sincero o hacerse cargo de un discurso que igual es súper personal, pero también social a la vez. Porque históricamente los hombres hemos sido criados desde una perspectiva súper masculina, patriarcal y machista. Por lo tanto, lo femenino, o lo feminista, como uno quiera decirle, uno tiene que reeducarlo, trabajarlo de forma individual, pero también social, ¿no? Cuando tú estás con relaciones sociales, en la música, no sé, en el cine, en la literatura, en todas partes, pero también de forma individual en tu familia, en tu microhistoria o tus micro relaciones cotidianas. Entonces yo creo que es sumamente importante que espacios como esto, como en la música, como en la literatura o en el cine, que son expresiones culturales súper arraigadas en la sociedad, hayan espacios de respeto, de construcción igualitaria, y que no que solamente reproduccionen lo ya existente. Vamos a la cuarta pregunta. Cuarta pregunta es más relacionada a la revuelta en Chile, bien, al estallido social o crisis, como quieran llamarle, pero a nosotros nos gusta revuelta. Que más que nada está dirigida a cómo ellos veían, también como santiaguinos, la solución del conflicto. Recuerden que preparamos estas preguntas como en enero, todavía estaba pleno apogeo, todavía existía en marcha, y les preguntábamos cómo ellos vislumbraban esta solución al conflicto o a la crisis y al estallido. Pongámosle play. En el tema de la revuelta en Chile, yo pienso que son un tema súper confuso. Yo creo que la solución es encontrarla, vivir con dignidad. Esa es la solución. El tema está en que la juventud viene con otro chip cargado, donde la democracia representativa es un mecanismo que ya se lo reconocen como algo inservible. Entonces, dentro de esos parámetros se van a dar ciertas soluciones que yo creo que va a ir acompañado de una nueva constitución, de como mejoras en términos como administrativos del rol del Estado, pero yo pienso que esto va a seguir, las calles van a seguir tomadas, porque en la medida que las desigualdades de clase sean tan diametrales como son acá en Chile, un final, yo no lo sé, yo no veo la constitución como un final, entonces yo pienso que así como mi visión, hay un montón de personas que van a votar por una nueva constitución y el mismo día van a salir a las calles nuevamente hasta conseguir lo que se pide, que en definitiva garantías para tener una vida más digna dentro del sistema como lo conocemos. Aunque me encantaría que no fuese así, me encantaría que hubiera una reforma estructural, ni siquiera una reforma, una destrucción total y una reconstrucción de un nuevo sistema mucho más justo y equitativo entre las personas. Esta pandemia yo creo que ha vislumbrado mucho más la separación de clases y esta brecha gigantesca que hay entre los ricos y los pobres. Es cosa de ver los cordones sanitarios, cómo se han tratado las diferentes políticas para ayudar, o dónde está la mayor atención de salud pública o privada. Y nos damos cuenta de que al final los pobres son los que estamos tirados nuevamente a relegado al segundo lugar, tercero, cuarto y último lugar. Todo el financiamiento está yendo para la empresa con el eslogan de que es para mantener la economía, pero al fin y al cabo no es mantener la economía, sino mantener el sistema económico. Sí, lo que el Charlie dice del tema de que el estallido va a finalizar o se va, entre comillas, a solucionar cuando la forma de vivir sea más digna, puta, no es por ser pesimista, pero ha quedado demostrado con esta pandemia que la gente vive pésimo. El mismo sistema te hace vivir de manera que es súper injusta. Claro, en base a puro crédito, a trabajos ficticios que pasa algo y una persona que puede haber tenido un buen sueldo durante meses, de un día para otro, te llega a no recibir nada. O sea, no tenéis ninguna seguridad social, pues, Exacto. en ningún aspecto. Y no es porque uno vaya y como que le toque la puerta al gobierno, es como, ah, ayúdenme, pero loco, entonces, ¿para qué está el Estado? ¿Para qué pagamos impuestos nosotros? ¿Cachai? Entonces, bueno, ya sabemos para qué, pues para que liciten y quienes se ganen las licitaciones sea Fundación Lux y. Para armar unas cajas que estaban evaluadas como en 34 mil pesos, una wea así. Claro, y puras weas mercat. Y pues, Entonces. claro. Hay que cachar ¿Dónde para pa dónde sacan esas cajas? está el incentivar la economía. Va para allá. Y la última pregunta que vamos a unir, los dos ítems. Yo creo que es la que todos quieren escuchar. No, sí, podría ser que un poco las proyecciones de la banda. Ya, si ellos están. Si volvieron a tocar en diciembre y en enero. ¿En base a qué? Claro. ¿Ya? ¿Por qué están reviviendo un poco esto, haciendo unos shows? Así que, ¿por qué? Les preguntamos las predicciones cómo van de Entre Fuego y también les aprovechamos de preguntar por, bueno, a Charlie, que es el que nos respondió, que nos diera la recomendación de tres bandas para adjuntarla y obviamente las vamos a escuchar después de los tres temas que nosotros elijamos de Entre Fuego. Póngale play. Pues las proyecciones de la banda, la verdad de las cosas está el tema de sacar el disco, ya está en el proceso de máster, como para la fábrica, se está haciendo un arte nuevo. Ese es como el primer proyecto de la banda y pilar fundamental por el cual la banda se volvió a juntar. Sobre si vale la pena revivir la escena, yo no sé si nosotros seamos como los capaces de revivir nada, ¿me entiendes? Como que la escena para mí no está muerta, ¿me entiendes? Yo pienso que la escena sigue funcionando y nosotros como personas que ya lo vivimos una vez, tenemos nuestro deber es un poco darle el tiempo y el espacio a los cabros que vienen ahora con sus ideas y sus interpretaciones y sus lecturas del mundo actual. Nosotros ya tuvimos nuestra. No es una bola así como de viejo decir que ya, que nosotros ya tuvimos nuestro tiempo, pero en parte sí. Yo pienso que nosotros no podemos seguir como tomándonos todos los espacios cuando hay un montón de cabros que están haciendo las cosas en este momento. Y no porque nosotros no hayamos estado como activos significa que la escena está muerta. Yo pienso que las motivaciones de volver a tocar tienen que ver también con lo que significó la banda para nosotros, ¿me entendió? Onda, en lo personal, yo sé que para varios de los que estamos tocando ahora es un motor, vivimos muchas cosas juntos y nos tenemos mucho cariño. Entonces, independiente que de repente estemos juntos o estemos hablando y dejemos de hablar, hay un cariño que traspasa esas cosas que tiene que ver con lo que nos tocó vivir juntos. Entonces, esa es una motivación muy, muy grande. Y la otra era más que nada como el tema del disco. Y ha sido súper ameno porque nos encontramos en una etapa de nuestras vidas donde somos más tolerantes entre nosotros. Entonces las cosas se dan con mayor fluidez y es súper agradable volver a tocar las canciones. Es súper ameno todo. Como que está viviendo una etapa rica en la banda donde se dan como dinámicas que son súper agradables entre nosotros. Mira, sobre tres bandas que recomiendo escuchar, de bandas locales, de las que me gustan a mí de siempre, me gusta mucho Distancia y me gustan casi todas las canciones, pero Explosiones sin Nombre es una de las que más me gusta. Me gusta también Contra Todos Mis Miedos, yo siempre recomiendo escuchar esa banda porque tiene como muchas influencias de las cosas que a nosotros nos gustaban cuando éramos cabros. Entonces, el hardcore de los 90, la movida sueca. Yo a ellos los recomiendo. Cualquier tema de Contra Todos Mis Miedos. Bueno, puede ser 27, bueno, cualquiera, me gustan todos. Y de lo nuevo me gusta mucho Deceso por Causa Desconocida. Hay una canción que se llama Parálisis del Sueño que es súper buena, pero es como medio new wave, medio gótico, medio punk, oscuro, cementerio. Bueno, súper bueno. Eso podría recomendar. Mucho, y nada, para agradecer la entrevista y agradecer el espacio. Eso. Bueno, agradecemos también a Charlie que se haya dado el tiempo de responder, a los chicos de Entre Fuego que accedieron y bueno, nos demoramos un poco en sacar este programa, pero ya salió la luz. Sí, hay que tener paciencia. Claro, entonces vamos a escuchar ahora tres temas de Entre Fuego y después los que nos recomendó Charlie. ¿Y los de Entre Fuego cuál escucharíamos? Bueno, partir con Las murallas y los sueños Temazo. del disco Himnos de Esperanza y Frustración. Luego Heridas del disco Espíritu Intacto, La Esperanza de Pie. Y por último Sembrar del disco Himnos de Esperanza y Frustración también. Ya, pues, así que. Y bueno, después las tres que dijo Charlie. Claro, igual en el Instagram subimos la música que colocamos después del programa, que ya es un variety de diferentes bandas. Así que estén atentos a las redes. Agradecemos nuevamente el espacio de Radio La Tue, que tienen una variedad de programación, donde hemos estado trabajando con los compañeros de diferentes localidades aquí en la región y de otras ciudades, aprovechando esta cuarentena para potenciar la radio y ahí hacer diferentes programas. Así que pueden visitar la página, el Instagram de la radio y ver todo lo que hay. Y bueno, de manera personal le quiero mandar un saludo a un gran amigo nuestro, un compañerito en la vida, que hoy está de cumpleaños. Ah, de veras. Ups, soy peor. Y cumple 28 primaveras. O Pasó. 28 otoños. Pasó el Ya pasó el umbral. 27. Ya no murió de rockstar. Claro. Así que un besito y un abrazo grande a nuestro amigo Pipe. Sí, y que ojalá que lo haya pasado bien dentro de esta pandemia, solo, encerrado, comiendo torta. Pero después celebraremos. haciendo cosas. Sí, bueno, no sé si a la fecha que salgamos, no creo, pero si en algún momento vamos a estar en la radio Huilliche Mulutú, así que de la décima, así que ahí atento al Instagram para avisar cuál es la programación de los chicos para que nos escuchen por allá. Y siempre nos puedes escuchar en Spotify. Exacto, síganos en Spotify, nos pueden estar escuchando, si es que no y pueden escucharnos en el horario de la radio, que son los jueves a las 8. escúchennos nomás porque pusimos que éramos sin fines de lucro, así que no vamos a ganar plata con No, sus audios, o no sea, sé. con sus escuchas. Claro, no somos millonarios. Así que póngale play nomás. Sí, pues, así que eso. Muy felices de este capítulo y Y se esperamos vienen en 15 días nuevos, más. se vienen nuevos con entrevistas. Exacto. Así que veamos cómo funciona esta maqueta. A cuidarse y guardar fuerzas, que apenas termine esto hay que salir a la calle. Así es. Adiós. Fuego para todos y Chau. todas. Chau, chau. Chau.

We'll be right back. 4-1.